Señor, oye mi oración, inclina tu oído hacia mí, que mi alma está en aflicción. Dame fuerzas para resistir, es glorioso gozar de tu amor, es dichoso quien espera en ti. Eres conmigo mi Dios, ¿quién podrá atentar contra mí? El sol se detiene, el mar se divide, retrocede el tiempo si lo ordenas tú. Las tumbas se abren, los muertos reviven, jamás hay tinieblas donde está tu luz. Oh amigo, grande es nuestro Dios, sin igual es su santo poder. ¿Por qué no alzas conmigo tu voz para darle alabanzas a Él? Canta y dile, mi Señor y Dios, yo te amo con el corazón. Quiero dártelo, es mi rey, y servirte, mi Señor y Dios. Cuando hablas tú frente a tu poder, retrocede el tiempo si lo ordenas tú. Las tumbas se abren, los muertos, Señor y Dios, jamás hay tinieblas donde está tu luz. Oh amigo, grande es nuestro Dios, sin igual es su santo poder. ¿Por qué no alzas conmigo tu voz para darle alabanzas a Él? Canta y dile, mi Señor y Dios, yo te amo con el corazón. Quiero dártelo, es mi rey, y servirte, mi Señor y Dios. Servirte, mi Señor y Dios, y servirte, mi Señor y Dios.